Buen tiempo para la música, ¿verdad? Después de una mañana intensa como hemos tenido ahora, y claro, llega el momentito esto que nos gusta en este programa, porque los últimos minutos tenemos amigos que tienen la amabilidad de venir hasta la radio, hasta el estudio Alberto Almansa, aquí en la junto a la Torre de la Calahorra, en el Centro Social, ¿eh? Desde Paradigma Radio queremos siempre invitar a quienes son músicos de Córdoba, gente que se abre camino en el mundo tan difícil del arte, y queremos darle la bienvenida a Carlos José. Buenos días, Carlos José. Muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Todo bien. Cuesta ser músico, ¿no, amigo? Mucho. Mucho. Más que nada porque te saca un poco el corazón cada vez que vas a cantar, cuando escribes tú las letras. Ahora, ¿dónde tienes el corazón? ¿Muy arriba o qué? Yo lo tengo demasiado. Demasiado abajo. Arriba. Abajo, pues vamos a subir ahora, ¿no? Vamos a subir. Tú, Javier, con la guitarra bien, ¿no? Sí, yo la verdad he empezado haciendo mucho, pero estoy ilusionado y me gusta, este es el ambiente que me gusta a mí que haya de la música. Ambiente de fraternidad y de compañerismo. Y la clave está en que te guste. Sí. Y cuando gusta algo, lo haces. Si a ti te bien. Gusta, puedes conseguir que a la gente le guste. Si a ti no Claro. te gusta, Se ya. transmite, ¿no? Correcto. Sí, porque hay gente que canta muy bien, tiene unas voces extraordinarias, pero no comunica, ¿no? Ahí está. Yo, por Bueno. ejemplo, no es el caso. Oye, estamos entre amigos y amigos son los oyentes. Y vamos por la primera canción, a ver cómo suena Carlos José. Vamos a ver. Este bar, entre palabras esquivas, jóvenes drogadictos al sudor y la saliva que forjan sus días entre humo y alquitrán. Siendo su confesionario, siempre una copa de más. Y este es mi Edén, mi jardín de las delicias. Cantautores borrachos que buscan sus mentiras. Lleno de dandis con medallas de carmín, trotamundos enjaulados que quieren huir, caballeros afiliados a la triste figura. Evas y Adanes que regalan su fruta. Este es mi Edén, mi jardín de las delicias. Cantautores borrachos que buscan sus mentiras. Y este es mi Edén, mi jardín de las delicias. Cantautores borrachos que buscan sus mentiras. Cantautores borrachos que buscan sus mentiras. Carlos José, eso de ser un cantautor ¿Y borracho va siempre así o no? Yo tengo una frase con un amigo cada vez que nos tomamos algo, que suele ser, bebo, luego escribo. Y ¿Ayuda? Ayuda a veces. Pero no tanto para escribir, o sea, si uno no sabe escribir o no lee o no hace nada, simplemente bebe, no hace nada. Ahora, si una persona se cultiva, estudia, lee, escribe de vez en cuando y alguna que otra vez se toma una copa y disfruta, acaba encontrando siempre alguna historia, acaba encontrando algún recoveco en el que puede colar de ahí una canción. Tú fíjate que si todos los músicos siempre son la noche para los músicos, ¿no? Siempre. ¿Por qué se cubre o se recoge en la noche los artistas, los músicos, los pintores, los escritores, los poetas? ¿Qué tiene la noche? La noche tiene que no está todo el mundo. En la noche lo que sucede es que va simplemente la gente a la que le gusta la noche, a la que le apasiona lo diferente, a la que no le importa tomarse una copa, conocer a una chavala, no sabes en qué casa va a terminar ni con quién va a despertar ese día, y que lo que busca es la aventura y la diversión, y una charla con buenos amigos y una risa. No va nadie por obligación, no va nadie a madrugar por trabajo, no va, va quien quiere. Claro, Y tú vas al lugar que más cómodo te encuentras, ¿no? Siempre. Claro. José Carlos, ¿cuánto tiempo llevas en esta historia? Llevo desde febrero del año pasado. Hace poquito, ¿no? Hace poquito. ¿Y cómo tuviste esta inquietud? Pues yo a mí siempre me había gustado mucho leer y me gustaba mucho leer poesía. ¿Leer? ¿Sí? Mucho. Ah, qué bueno. Siempre me ha gustado mucho leer. Y de vez en cuando escribía alguna que otra cosilla. Escribía poemas pequeños, escribía relatos cortos. Y empecé a escuchar a cantantes como Joaquín Sabina, como Chavela Vargas, como Kiko Veneno, empecé a escuchar Jorge Drexler, que también me gusta mucho. Empecé a escuchar a muchos cantautores que me di cuenta que escribían sus letras, pero no eran letras al uso. No eran letras que buscasen simplemente un estribillo bonito, sino que le metían, digamos, ese veneno, esa puntillita que es la poesía. Uh-huh. Y que con eso conseguían hacer canciones que llegaban a todo el mundo. Y a mí, aunque me gusta mucho la lectura, es cierto que no llega a todo el mundo. En cambio, la música sí es más, puede, fácil, ¿no? Es más fácil llegar directamente al... Oye, pues demuestra eso, a ver, demuestra eso, Carlos. Demuéstralo. Ah, perfecto. He quedado con esta bullita, otra bullita. Venga. ¿Quién no cometió el error de meter de por medio al corazón en temas que eran del deseo? Y es que puedo compartir mil madrugadas contigo y contarte secretos que se llevará el olvido. Pero si me llamas amor, yo cojo un taxi de regreso, pues siete vidas tiene un gato y suficientes me han robado. Ya nos veremos, ya nos veremos. Y no es que quiera jugar al amante indispuesto, es que mi boca empieza a temer tu aliento y me podrás llamar canalla y miserable, no lo lo siento, pero se hizo tarde, porque si me llamas amor, yo cojo un taxi de regreso, pues siete vidas tiene un gato y suficientes me han robado. Ya nos veremos. caminos. Veremos. Poco canalla eres, ¿eh? Estas canciones son más bien íntimas, ¿no? Sí, algunas que tu otras. Tu estilo, sí. Son canciones íntimas. Son canciones de cosas que me pasan y otras veces cosas que no me pasan. Entonces lo entremezclo y uno nunca sabe qué puede ser verdad y qué puede ser mentira. Eso es. Todo depende con el cristal con que se mira, ¿no? Correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y estudiamos? ¿Qué hacemos? Ahora mismo segundo bachillerato. Segundo bachillerato. ¿Tú, Javi? Yo primero. Ah, pues estáis estudiando mucho, ¿no? Sabes lo que se puede. Pero siempre. Hay que estudiar, muchachos. ¿O no? Sí, sí. Hombre, yo estuve el año pasado en segundo ya. Lo que pasa es que hubo un pequeño error y al final tuve que volver a primero y ahora estoy otra vez en segundo. O sea, yo realmente debería estar en primero de carrera. Sí, ¿qué pasó el error? Nada, simplemente que... ¿Malas notas? Sí, las notas, que había una serie de notas que me iban a convalidar, que al final no sucedió hicieron, así ya. Porque me las tomaron como suspensas y bueno. Así que me tomé... Soy joven y hay que seguir luchando, ¿no? Claro, lo bueno de ese año, que es lo único bueno que yo veo, es que entré en una cosa que era un malestar tan grande cuando entraba en clase que al final, por desgracia, tuve un año muy díscolo y aparecí poco por allí. Entonces lo que conseguí gracias a eso es empezar con esto. Con esto de la música. Y bueno, a lo mejor no soy el mejor, pero a mí me llena. No, eso no lo digas, porque la música es una transmisión de sentimientos, con lo cual eso es lo que importa, ¿no? Siempre. Claro que sí. José Carlos, vamos con la última. Sí, José Carlos y Javier, acompañándonos aquí en el estudio Alberto Almanza. Estamos aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal, cómo estamos? Utilizando los últimos minutos de este programa, cuando queráis. Pues espérate, porque nosotros habíamos preparado dos canciones. Entonces, claro, no, yo puedo intentar hacer una solo. El problema va a ser que él no va... Sí, me adapto. ¿Tú puedes intentarlo? Sí. Lo vamos a intentar, eso es más importante. Te hemos pillado. Lo siento. No pasa absolutamente nada. ¿Cuál tocamos? ¿Cuál quieres? ¿La cual hemos probado alguna vez? ¿Cuál toco yo contigo? Bueno, mira, vamos a tocar la de actualidad. Venga, vamos a intentarlo. A mí me gusta mucho la letra de esa canción. Es un poco, está en proceso, ¿vale? Así vale, que venga, vamos en primicia, en un proceso, venga. Gente sin alma, que por corazón llevan un móvil, que desmide el amor entre quieros de mensajes de texto. Por las calles cuentan que hay un exilio de libros hacia el trastero, que al parecer la televisión los aniquila por momentos. Y la policía ha requisado los diccionarios de toda la ciudad, pues se consideran como armas ahora las palabras. Y la ofensa huye del país, alega que se exilia, que no quiere acabar como Salvador Antich. Y hoy entrevistamos a personajes ficticios, un amor con juicio, un canalla de Dolce Gabbana, un antisistema con oficio, largas noches sin cama. Un tumulto de niños grita pidiendo al cielo que bajen el precio del alcohol, no les tapará el sueño eterno. Y los padres enfurecidos piden baterías más largas, preguntan que cómo entretienen a los niños en sus casas. Y la libertad de expresión aún sigue bajo arresto, por orden de la liberté, égalité, fraternité. Y hasta aquí la actualidad. Ahora pasamos a deportes. Esperamos que se entretengan, que no piensen en lo que vean. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Muy actual, muy actual, ¿eh? Muy actual. Carlos José, Javier, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en la radio y esperemos que en otras ocasiones podamos volver a compartir un ratito de charla y un poquito de música. Por mí sería fantástico.